estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos, para derrotar el coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buenas tardes. Oye, qué feo se puso, ¿ah? Oye, hasta gotas dicen que hay. No, tú clima. No te pusiste tan feo, no te pusiste, pero algo también. Oye, sí, hay que decirlo, ¿eh? Porque estoy feo, ¿eh? Estoy muy, muy feo, ¿eh? Feo, feo, feo, feo. Pero no como Miguel Ivana, ¿eh? Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando... Esto tampoco es Plaza Italia. Es cierto, Marcelo, prometimos 18 grados en la mañana, casi 20, y apenas míseros 16, con temperaturas frías, 13 grados y gente resfriada, ¿eh? Hay que decirlo, Marcelo, meteorología, claro, pues, una vez más se equivocó. La gente se confía y sale en zunga, y no... Todavía no. Estamos así, pues, la transición a la democracia que estamos viviendo ahora, ese flujo, así como, oye, transición, salgamos. Hoy día, fíjate que Evelyn Matthei, por esta cosa del confinamiento, que va a ser como el lunes, y ya estaba gente en Providencia. Pues si era hoy día, ¡no! O sea, ¿Celebrando? ¿Salieron a celebrar? Ah, a celebrar, corriendo en pelota por la calle. Como Miguel Iván, el potro, el torito ciudadano. ¿O no, Miguel Iván? ¿Miguel Iván? ¡Oh! ¿Aló? Miguel Iván se... ¡Aló, Miguel Iván! Oye, comentemos... ¡Oy, Miguel Iván! ¡No fue Miguel Iván! Pero este programa no se va a mirar nada, ¿eh? Este programa va a salir adelante, ¿eh? Comentemos que hoy día tuvimos nuestro primer encuentro a distancia... después de 4 o 5 meses, más o menos, nos pudimos ver, estábamos... varios grabando lo que va a ser una futura campaña de la radio. Miguel, entiendo que grabó su momento, no sé a qué hora, pero no estuvimos con él. No, pues. Sí, así Miguel, fue muy emotivo. Sí, fue así. Nos abrazamos como medio de lado, así fue, con la Carleta, sí. Estuvimos un rato ahí y con parte del personal, ¿no? Bueno, se salió. ¿Qué dice, tal, muchachos? Ahí está. ¿Cómo se salió, hermano? Eso es digno de una... No es... Se salió la... No. La aplicación, el software que nos une a la gente el mediante el teletrabajo. Torito ciudadano, sí. ¿Cómo están? Yo lo voy a saludar. ¿Por qué nadie me saluda? No, pues no se escuchaba. Pavo, oye, wey. ¿Grabaste tu parte del spot? Del spot, ¿no? Yo no estoy considerado para esos efectos. No te puedo creer. Solo te mencionamos. Yo en mis líneas te mencionaba. Todo el rato, en serio, hablamos de Miguel Iván. Me dijeron solamente hermosa e influyente. O sea, yo no. Pucha, por la pandemia, bueno. Tal vez. Pucha, qué lata, porque nosotros hablamos todos los días. Falta un año. Falta un año, el próximo año. Sí, me sentí tan mal porque, como yo soy relativamente vecino con la Carleta, me dijo, oye, vamos a grabar el spot, nos vamos juntos, podemos compartir un taxi. Y yo, como, ¿cuál spot? No, qué pena, más grande. O sea que la cagamos al decirte. Sí. Bueno, pero ahorita reacciona de una manera burda, ¿eh? Pero no, yo creo que me faltan medallas todavía en estas ligas para ser considerado para esas cosas, muchachos. Pucha, qué pena. Bueno, sigue tú nomás. Nosotros callados acá escuchándote con mucha pena, ¿eh? Con mucha pena. Ahora salió Marcelo. Se salió Marcelo ahora. No, sí, no, sí, estoy acá, estoy acá. Oye, es que no, estaba impresionado porque es primera vez que me pasa esto. De pronto veo, mientras estábamos conversando de la figura más importante del programa, de la tarde, que sin duda, Miguel, y veo que está Villouta, que ayer justo estábamos tratando de abordar en qué estaba José Miguel. Villouta está número uno de Trending Topic, y es parece por algo que dijo de la video. Señorita Valdebenito, que no le gustó a mucha gente. Y es que pero otra cosa decía, lo puso en su... Ah, gracias, no, está bien. Sí, estaba viendo que mucha gente dice de que está bloqueado por Villouta. Y yo dije, ah, pero no lo sigo, voy a seguirlo. Y estoy bloqueado. No te puedo creer. Bueno, ¿por qué ahora me bloqueado Villouta? No sé, igual. Nunca había estado en esta situación. Importante como tema, ¿no? ya vamos. Tema país, sí, se está quejando por la rutina de Natalia Valdebenito, su último show, donde lo menciona. Y dice no soy su amigo, y una cuestión es que en realidad como que lo traicionó, dice. No, ni siquiera me ha traicionado, porque no es nadie, así como despechado un poco, sí. Y así esa bicoca, igual que la cosa del Jumbo el otro día con Lulú, el libro, son, o sea, pelotudeces para Twitter, ¿eh? Que Twitter reproduce tonteras nomás, hay que decirlo. Salvo, sí, por supuesto, este programa. Este Twitter, programa que puede ser trending topic. Sí, pero Twitter tiene horarios, porque en la mañana es política, se comentan los matinales, y ya como a esta hora la gente ya con el tecito, yo creo que se relaja y habla de estos temas. Lo de Ibe Yuta, como dice Marco, yo creo que debe ser un despecho, porque ellos eran súper amigos. De hecho, ellos tenían un programa en Vía X, hacían un show de stand-up juntos. Entonces, como ahora que se odian... Bueno, y para, y yo también, pues yo lo crié de potrillo, en el Trajón, después para el Canal 2, para todos lados. ¿Por qué me habrá bloqueado? Ya, bueno, pero no pasemos, sé. Estoy confundido. ¿A quién le importa? ¿Qué nos puedes contar, Miguel? Ya, antes de comentar la noticia que estábamos esperando, o al menos yo, de manera muy inquieta sobre el desconfinamiento que se afirma, que se comenta los miércoles, vamos a hablar del reporte del MinSal, donde hoy se registraron 1.781 nuevos casos y 47 muertes. Los contagios han disminuido un 15% en 14 días, así que las cifras siguen siendo, bueno, dentro de su estable dentro de su gravedad, podríamos decir. Lo mismo que lo que estábamos comentando de la positividad, que de acuerdo a los datos que entrega la autoridad, llegó en esta jornada al 8,32%, con... Ayer hablábamos de 18.000, casi 19.000 exámenes PCR. Hoy día se reportaron 21.398. Sigue el testeo y sigue disminuyendo la positividad, lo que, por cierto, es destacable. Yo no sé si decir positivo, porque todavía queda mucha pelea de por medio contra el bicho. Falta. Pero hubo anuncios. Yo entiendo que Manolito nos tiene preparado un momento para los anuncios que se esperaban para el día miércoles. Adelante, Manolito. Sí, a ver. Vamos, Manuel. Vamos, Manolito. Manolito. ¿Pero por qué? Hay un silencio. Ahora sí. Es que el campo. Parte despacito. Parte. Ahí está. Viene. Ahí está el ministro. Eso. París. Ahí viene. Ministro París. Petit París. Con sus paquitas. El Petit París. Con sus paquitos. Ahí viene. Ministro París. El Petit París. Y sus paquitos. Cantando. Muy bien. Ahí está. Pasando. El ritmo de la tarde. Es el nuevo plan. Paso a pasito, un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque hubo de todo, ¿no, Miguel? Le metí para ahí. Sí, hubo de todo, porque, claro, la gente espera un poco ansiosa si es que su comuna va a entrar a la fase 2 de transición, pero también hay que estar atento a la gente que le toque retroceder, como fue el caso de María Pinto, y hoy día también tuvimos otra situación de esa misma situación. A ver, hoy día en el... Fueron 8 comunas del país que se sumaron al desconfinamiento, que pasaron de la cuarentena, que en rigor es la fase 1, a la etapa de transición en el plan paso a paso que está entregando el MinSal, con el avance como de empezar, entre comillas, a la vida normal, porque sabemos que tenemos que ya convivir con el virus en el ambiente mientras no exista una vacuna, que se aplicará desde el lunes 10 de agosto a las 5 de la mañana. Las comunas, las repasamos rapidito, son las siguientes: Tocopilla, en la región de Antofagasta. Mira, Lampa, Alexi, Curacaví, vamos, Alexi. Vamos, Alexi. Lampa, Curacaví, Melipilla, Providencia, en la región metropolitana, y Rancagua, Graneros y Machalí. y a la región de O'Higgins, y así se suman a estas otras comunas que ya habían pasado a la fase de transición, como Vitacura, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, y hay un par más. Ya, y pasitos para atrás, ¿hubo alguien que dio pasitos para atrás? Un pasito para atrás, la comuna de Punta Arenas retrocedió de preparación. ¡Radonich! Eso, ellos se acuerdan que ya están en esta fase donde ya, obviamente con medidas restringidas, pero podían ir a cines, a restaurantes. Sí, ya se daban patos en la calle. Sí, la etapa más de normalidad, por lo menos, de lo que había en el país, y se volvieron a transición. Es decir, pueden salir de lunes a viernes sin considerar el horario de toque de queda y tienen que hacer cuarentena los festivos y fines de semana. Y lo mismo que Tierra Amarilla, que entra a cuarentena. Ellos como ya los que se suben súper tarde al buque. Ellos recién ahora van a entrar a la fase 1. Viene el chiste de la democracia cristiana ahora. Va a venir. Tierra Amarilla. Vamos, dale. Ni aquí ni allá. vamos. Sí. Y en tanto... Oye, pero la gente de Providencia debe estar entonces contenta. Sí, contento. Bueno, en realidad, ya lo habíamos comentado acá, que no era... Eso sí que no era mucha novedad, porque en los días previos ya se había visto trabajo de logística y de preparación que habían estado haciendo en el comercio, también lugares donde hay mucho flujo de peatones. Estaba todo listo como ya hoy día cortar la wincha y entrar a esta nueva fase, que claro, la alcaldesa de Luis Matei se mostró muy contenta, como muy ad hoc a esta medida, pero ojo, que hay que tener mucho cuidado porque hay videos de redes sociales, por lo menos hoy día se pensaba que iban a hacer un capítulo especial Ñuñoa, porque se ha visto harta aglomeraciones de personas, algunos ni siquiera con las medidas de autocuidado necesarias, básicas, que es como el distanciamiento físico y la mascarilla, así que hay que estar atentos porque en realidad yo, hablando desde mi sana envidia, porque Santiago no estuvo considerada, hoy día había un gráfico que yo veía de un centro de estudios que a pesar de tener mejores cifras que Providencia, no fue considerada. Pero no por eso uno va a querer que a las otras comunas retrocedamos, porque eso como que bajonea un poco. Es como que esto alienta a que vamos superando a poquito el coronavirus, pero cuando dicen que algún lugar retrocede, es como bajonea un poco. Mira. Claro, pero no te bajones, Miguel. Hay cosas peores. Sí, no me voy a bajonar. Estoy viendo lo que. Muchachos, solo para cerrar este microespacio de pasito para adelante, Miguel, pasito para atrás. No escucha. Sí, perdón. No escucha, Miguel. Es que estoy con un poquito de delay, me parece. Pero tenés más delay que tu. Bueno. Pero que acabas de escuchar que te dijimos buenas tardes. No, básicamente sí. el tema que estoy viendo, Miguel, es que se nos dijo que algunas grandes tiendas no iban a abrir. Yo no tengo idea cuál es el criterio que se está empleando, ¿no? Porque se dijo que de 150 centros comerciales, 111 están habilitados para abrir. Pero después se dice que la gente que tiene que atender tiene que ser de comunas que no están en cuarentena. Sí, después pero estoy viendo imágenes de hoy día de un mall en Vitacura, del Casa Costanera, y está lleno de gente. La distancia social te diría que ahí nomás. Y uno no sabe si hay inspectores en esto, cómo es esta cuestión. O sea, me parece que aquí vamos a volver a cuarentena total. Y yo no sé si la gente toma conciencia de que han muerto más de 10.000 personas. No, o es uno muy pelotudo recordando que hay 10.000 personas menos en este país producto de esta cuestión. O sea, hay que ponerse un poquito más. Bueno, tal vez la gente necesitaba comprarse ese bisón que necesitaba para hoy, justo hoy. Era una cosa urgente. Bueno, o sea, por supuesto, es fundamentalmente lo que dice. ¿Son Marco, las teles de plasma de María José Saldívar? Claro, hay que decirlo. Claro, son las vías humanas, pero también que la gente tenga conciencia que llevamos más de 3 meses encerrados y ahora que nos están dando la posibilidad de a poquito retomar nuestras vías. No, pero haciendo como el balance en total, como al que fue más, entre comillas, como su cuarentena buena onda, los lugares que empezaron más tarde con las cuarentenas. Y que hay que aprovechar en el buen sentido de respetar. Ahora la autoridad sanitaria habían dicho que iban a estar, pero muy encima de estos lugares, fundamentalmente del retail, en que se cubrieran estas medidas de cuarentena, porque de verdad que las sanciones son altísimas. Bueno, ayer comentábamos lo que había pasado, que lo que dice Marco con gente de la comuna, de los 21 trabajadores de, vamos a mencionarlo porque es noticia, del Falabella del Parque Arauco. Hoy día cuando al ministro París se le preguntan, él dice, bueno, eso se desmintió, pero en paralelo era el intendente de la región metropolitana quien decía que estaban sumariando a esa empresa, que ellos decían que la gente que lo estaba haciendo era gente que se dedicaba a la logística, que son aquellos que tienen un permiso especial que pueden moverse de comuna a comuna y que no eran trabajadores de planta. Y por eso estaban, justo los 21 estaban en la bodega a esa hora, y que por cierto, mira, uno tiene que esperar a que salga los sumarios correspondientes y que sea la justicia que determine si estuvo bien o mal. Pero yo quiero llamar, en realidad uno en general tiende a tomar posiciones muy drásticas sin muchas veces tener toda la información, y de repente vamos a la yugular y después se da vuelta la situación. Así que bueno, sí, hay que saber más. Por eso es bueno que se ponga la investigación y se llegue al fondo, y si hay que castigar, y si no, pero en realidad no jugar castigar antes del tiempo. Nunca para atrás mirar. Por ejemplo. Siempre castigar. Bueno, por favor, Miguel Iván, el potro. Oye, son las 8:15, Miguel. ¿Terminaste la noticia o termina la cierra? Las 8:15. Sí, pues. 18:15, perdón. 18. Sí, hombre, eso quiere decir que la región de la Araucanía, los ríos Yaicén, ya están en la etapa de apertura inicial. No, eso quedó fuera, ya no lo alcanzó. Ellos nos llevan años luz. Gracias, Miguel Iván. Aquí vamos entonces entrándole. Son los chavos de Guanajuato. Fuego. Bien, ahí estaba la casa de ladrillos, de los comodoros. como los chichitos, ¿eh? Yo creo que finalmente los comodoros, me imagino siempre, fíjate, no sé por qué, que los comodoros con su casa de ladrillo eran como el chanchito que no le botaban la casa y que tenía que tener a sus otros hermanos como allegados, ¿eh? Hay que verlo ahí, ¿eh? Ay, claro, seguro tiene que ver con eso. Tal vez es el primer, los primeros allegados en una... En un cuento infantil, ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras. ¡Miguel Iván! Ya, muchachos, entramos en materia política legislativa con una comisión que ha sido bien relevante en el último tiempo y que vaya que ha tenido trabajo. Hablamos de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Bueno, está a propósito fundamentalmente del retiro del 10% de los fondos de la AFP y que ahora, a esta hora, están debatiendo la iniciativa que busca crear un impuesto a los super ricos. Esto era una idea que venía, bueno, de hace mucho tiempo, se potenció en el estallido social, pero ahora para un grupo de parlamentarios se hacía urgente en base a esto para recaudar más fondos para poder paliar la crisis económica que están viviendo muchas familias, por cierto, a propósito del coronavirus. Yendo al fondo del asunto, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Es que personas con un patrimonio superior a los 22 millones de dólares, es decir, alrededor como 1.900 millones de pesos chilenos, paguen un impuesto especial del 2,5% de sus riquezas. ¿Qué sería con esto? 22 millones de dólares, más que 1.900, ¿eh? 1.900 son como 3 millones de dólares. ¿Tú crees? ¿1.900? Sí, pues sí, uno son 800 millones de dólares. Sí. No, hay una discrepancia ahora. Mis matemáticas son 24, horribles. 24, no, pero 1.900 millones son como 3 millones de dólares. Pues son, ¿cuántos 900 son 10 millones? No, está en 700. 3 por 7, 21. Claro, 3 millones. Se la hago fácil. 7 mil millones de pesos son 10 millones de dólares. ¿Así? ¿Fácil? ¿Eh? Por lo tanto... así que 1.900 es mucho menos. Millones de pesos. Claro, 14 mil, 15... 15 ya, entonces voy a... 15 mil millones como de pesos, pero no, 20 millones de dólares. ¿Pero nos quedamos con los millones de dólares o con los millones de pesos? Voy a tirar al frente. Ya, dejémoslo en los de dólares, que eso es lo más concreto. Personas con un patrimonio superior a los 22 millones de dólares paguen un impuesto especial del 2,5% de sus riquezas. Lo que dice el fondo del proyecto, ¿qué haría? Que con este pago, con esta recaudación, se podrían obtener entre 6.000 y 6.500 millones de dólares para financiar una renta familiar de emergencia y que significaría en concreto un beneficio de 369.000 pesos aproximadamente para familias que aquí ellos incluyen un grupo familiar de 3 personas. Sabemos que son pocas las familias que son de 3 personas, pero así está establecido por lo menos las bases del proyecto y estos dineros llegarían al 80% de los hogares más vulnerables de el país y durante 3 meses. Eso es lo que marca inicialmente. Mira, la discusión ya empezó hoy, pero lo primero que hay que establecer es la constitucionalidad del proyecto, porque ya hemos dicho, ya pero hasta el cansancio, que los cambios tributarios son exclusividad del presidente de la República y no a través de una reforma constitucional. ¿Qué es lo que va a definir hoy día? Debería ser esto más o menos rapidito, como les comentaba, partió a las 4:30 y yo me desconecté ahora, no sé si ha seguido. Es establecer quiénes van a constituir esta comisión y cuánto tiempo va a durar, porque no es una discusión que se pueda zanjar en un día. Ellos pensaban, por lo menos cuando le preguntaron a Matías Walker, que es el presidente de esta instancia, establecer 4 días de discusión. Hay que establecer las fechas para ver cuáles van a ser los lineamientos y obviamente tratar de poner todos los antecedentes para que esto después no pueda ir al Tribunal Constitucional. Hay que discutir la tasa, la base imponible, dónde van a estar puestos los incentivos, pero que la discusión tiene que abrirse. Esa es como la idea fuerza, por lo menos, de la discusión que se está dando, Miguel, ahora. Desconozco si terminó. Sí. Evidentemente es una iniciativa muy popular, ¿no? El Robin Hood, esto, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pero yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, es un impuesto al patrimonio, no al haber. Porque de pronto alguien puede tener un patrimonio de, no sé, de 22 millones de dólares, pero está todo en empresa. O sea, tendría que vender esas empresas para poder recaudar el 2,5% que le están pidiendo, porque puede ser que en sus manos no tenga esa cantidad de dinero. ¿Cómo lo va a hacer? No sé cómo lo mide, ¿eh? Pero es la pregunta del pancorazo, ¿eh? Se viene duro esto, ¿eh? Claro, es distinto un impuesto al haber que un impuesto al patrimonio. Alguien puede tener toda su plata invertida en un montón de empresas por ahí. Yo la tengo. Esos son los puntos que tienen que discutirse hoy. Por lo menos esos son los lineamientos de hoy. Y hace, la Comisión de Constitución pone una propuesta que entre muchos temas tienen que definir lo que tú acabas de comentar, y eso después tiene que pasar a la sala donde lo votan la Cámara de Diputados, después tiene que ir al Senado, y después todas las indicaciones que le hagan se van ahí a la comisión mixta. Y ese es el gran detalle, es saber efectivamente... Y hay otro tema que tiene que ver con la calculadora misma. Estaba viendo un video que subió Camila Vallejo hace un poco, y ponía cuánto eran las fortunas que tiene, que se dio Luxe, cuánto tiene Piñera, que será que son 6.000 por acá, 10.000 por acá. Y el Partido Comunista. Y en total sumaban más o menos, sumaban 25.000 millones de dólares. Y por ningún lado, el 2,5% de eso da a los 6.000 millones que quiere recaudar. O sea, también hay una cosa como de cálculo de cuánto es efectivamente el 2,5. Claro, pero la persona más rica de Chile, ¿cuánto tiene? ¿5.000 millones de dólares? Ese es el cálculo. No. Al parecer, Luxe tiene como 5.000 y algo. Ya, okay. Sí, 6.000 por ahí. Bueno, es que son muy pocos los que están en esa cima y la recaudación va a ser muy baja. Es más o menos de matemática de octavo básico, pero claro, tiene razón. Por eso hay que meterle calculadora a ver si efectivamente son 6.000 y tantos millones de dólares los que se recaudarían. Yo no estoy seguro. Sé. Tal vez sí, no lo sé. Pero por lo menos por el video, haciendo una simple suma de lo que salía ahí, no era posible. Hay que preguntar a la gente de Revolución Democrática, que ellos sí que saben guardar su platita y la mantienen en fondo y la van moviendo. También el PS ha hecho eso. Hay gente en el Congreso que sabe, ¿no? Girardi, hay gente que sabe esto. Yo les preguntaría a los que saben, no a cualquiera, digamos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pero yo creo que... ¿Sí? No, va a ser una discusión ardua, eso es lo que quería decir. ¿Qué me decías, Miguel? Sí, por favor. Ardua. De hecho, por eso te comentaba que incluso cuando querían despachar lo del proyecto de la reforma constitucional el 10%, ellos ya se atrevían a decir, mira, vamos a hacer una discusión de largo aliento, vamos a partir a las 10 de la mañana hasta donde lleguemos. Y como saben que esto es aún más tedioso, por eso se pusieron como mínimo una discusión de 4 días. Igual, cuando Marcelo Marcos decían de esto como de Robin Hood, de robarle a los ricos para darle a los pobres... No robarle, porque esto no es un robo. Sí, de quitarle, claro. No, pero es la lógica de Robin Hood. Cuando le preguntan a Walker, él dice, mira, yo prefiero hablar de que vamos a hacer una suerte de plan Marshall mejor, donde los privados tienen que hacer un gran aporte. Habla del plan Marshall se marca un poco de esta analogía de Robin Hood. Pero que claro, por ejemplo, hay cuestiones que tenemos déficit así absoluto. Por ejemplo, sabemos que hay un déficit de viviendas y al voleo entre 800.000 y 1.000.000 de viviendas que no tenemos. Y eso lo sabemos. ¿Y cómo las construimos? No hay plata en el Estado para eso. Los privados no van a juntar tanta plata. ¿Cómo hacemos un plan para eso? Esas son las conversaciones que queríamos tener, más que ¡ay, vamos a recaudar! Y si el Estado ha sido súper ineficiente a esta altura, ¿o no? Perdóname. A lo mejor me excedí en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que este va a ser disculpa, el tema Miguel, que... Iván. Vamos a volver a este tema varias veces durante la semana, tal como lo ocurrió con el 10%. Vamos a ver cómo se los argumentos que se dan para acá y para allá. Perfecto. Gracias, sí, Miguel. Oye, y otra cosa... Ya, pues, muchachos, que estén bien. Oye, Alexis pasó a cuarto final de la UEFA Champions. Sí, no, cortito, UEFA. Jugó 20 minutos, los últimos 20 minutos, le ganaron 2-0 al Getafe, así que pasaron a los cuartos final de la Europa League, versión 2019-2020, justo en el día donde se confirmaba que Alexis va a jugar por 3 temporadas por el Inter, ya se vinculó oficialmente del Manchester United. Goles de Lukaku y Eriksen, así como para cerrar la nota. Alexis, no sé dónde estará tributando, pero él está dentro de los que tendría que ponerse con el 2,5, ¿ah? ¿Eh? Arturo. Sí, pues dicen que el segundo mejor pagado de la Serie A. Sí, después de Ronaldo. Claro, exacto. Y no me digáis que, o sea, no le van a aguantar ni que las Pascuas en Tocopilla. No, pues no, sí, es que no. Pelotitas más, pelotitas menos, no. Aquí platita nomás le van a pedir. Pobre, ¿ah? ¿Eh? Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes.

Y es de unos androides que crían a unos niños. La sinopsis está muy buena. Este es el lanzamiento de este nuevo canal de HBO, que es HBO Max. No sé si en Chile va a fusionarse con el HBO Go o si va a ser otro más. Pero tener a Ridley Scott a cargo es una seguridad, ¿no? De que va a estar buena. Bueno, eventualmente... Estoy entusiasmado. Eventualmente dicen que se van a fusionar. Pero... Ah, ojalá. Es paulatino. Se supone que en Estados Unidos, por ejemplo, si tienes HBO Go o HBO Now, que eran los antiguos servicios, o si tienes HBO contratado, de inmediato te incorporan al plan de Max. Ah, ya. Yeah. El 3 de septiembre, o sea, no falta mucho, se estrena en Estados Unidos. Ah, chupalla. Bueno, así que, atención. El tema de hoy son las películas de mafia. A propósito, que anda dando vuelta una miniserie documental que se llama La Ciudad del Miedo, Fear City, en Netflix. Y está re interesante porque son 3 capítulos, de verdad es casi una película larga en el fondo, o algo que dura 3 horas, y es la historia de cómo la mafia alcanzó su época dorada en los 70, en Nueva York, y de alguna manera esta ciudad que tenía graves problemas de infraestructura, tremendos problemas con los sindicatos, problemas también con la seguridad pública, estaba un poco controlada por las 5 grandes familias, a las que de alguna forma hizo referencia el Padrino. Claro, Mario Puzo. Claro, al principio, cuando estas familias de alguna manera empezaron como a tirar su gran mano. Ahora, sí. la serie es interesante porque en estos 3 capítulos cuentan cómo es que estos tipos llegaron a dominarlo todo, cómo fueron infiltrados por el FBI y finalmente cómo los enjuiciaron. Está la narrativa completa. Ah, está toda la historia. Y es un documental con mucho testimonio y sí. Imágenes de archivo. Claro, porque lo que ayuda mucho es que gran parte de los protagonistas, incluyendo Rudy Giuliani, que fue uno de los tipos que instigaron esta persecución gracias a la ley Rico, que ustedes tienen que haberle escuchado hablar en algún momento, incluso en Los Sopranos y en varias otras series. Ah, yo derecho el rica, silencio. El Rica Rica, el Pico Sour con Rica Rica, bueno, hasta ahí me quedo yo. Claro, Una de las cosas que hizo que la ley Rico desbaratara a buena parte de las familias es que los tipos que declaraban podían salvar el pellejo echando al agua a su padrino hacia arriba. Entonces, toda la lealtad de la Cosa Nostra se desbarató. Ah, perfecto. ¿Y cómo se llama? Se llama Ciudad del Miedo, Nueva York versus la Mafia. Ya, bueno. Está fresquito, acaba de subir. Voy a marcarla al tiro. Está buena. Nueva York versus la Mafia. 3 horas. Nada más. Oh. Sí, es como una película larga. Ya. Bueno, y a partir de eso me puse a buscar qué otros filmes de mafia hay dando vueltas en los servicios de streaming. Mm. Y si ahora, ya que estamos en Netflix, bueno, de partida Scorsese manda en Netflix y está El Irlandés, evidente. Claro. Que probablemente es uno de los grandes filmes de mafia de todos los tiempos. Hay que tener mucho café a mano. Es, claro. Es un doctorado, ¿eh? Sí, bueno, está Casino, el clásico de Scorsese también. Están Los 3 Padrinos en Netflix. Y además hay 2 películas que de verdad a mí me gustan mucho. Una es El Año Más Violento, que no es una película necesariamente centrada en la mafia, pero es la historia de un sujeto que tiene una empresa de abastecimiento de gas para hogares y para pequeños empresarios, y el tipo tiene que negociar con la mafia para poder existir. No solo pagar. Oscar Isaac. Él es el protagonista. ¿Y de cuándo esa película? Esta película es de hace un par de años atrás, 2016, 2018, por ahí. No la he visto y está buena, entonces. Está muy buena. No, o sea, yo creo que es uno de los grandes filmes que de la década pasada que tiene que ver con crimen, porque en el fondo esta es la historia de un sujeto que toda la vida ha sido un tipo de derecho, que de un día para otro, al meterse en este negocio, tiene que empezar a negociar, a transar. A transar. Y de alguna manera los límites se van corriendo. ¿Y ahí cómo se llama? ¿Dónde está? Eso se llama El Año Más Violento y está en Netflix. Gran, gran película. Y la otra, antes de irnos a la canción, es un filme de 2015, italiano, llamado Suburra. Ojo, no confundir con la serie... Con Gomorra. Claro, con Suburra, la serie que está en el mismo Netflix. De alguna forma esta es la película que inspiró la serie. No sé si ustedes se acuerdan de Gomorra, una película... Sí, claro, basada en un libro. Claro, que era sobre la mafia napolitana. Esta es sobre la mafia en Roma. De hecho, Suburra es un barrio que existe desde hace 2200 años. Wow. Yeah. Y ya en esa época, en las paredes que se han encontrado de los arqueólogos, ya en ese tiempo, era el barrio rojo de Roma. Y se llama Suburra. Suburra. Se escribe tal cual. Con ese, Suburra tal cual. Y 2000 años de maldad. Está muy bien. Está buena. Oye, antes de la canción, yo quería, ya que mencionaste a la trilogía del Padrino, siempre yo sé que está la pelea entre los expertos y los que saben de cine, entre cuál es la mejor película de las tres. Evidentemente la tercera es la peor, pero entre la 1 y la 2, ¿cuál piensas tú que es mejor? Voy y vengo. Mi corazón siempre está con la 2, porque yo creo que tiene las dos, la mezcla de las dos historias del pasado con el presente. Pero en realidad, cuando uno vuelve a ver El Padrino, es como... No sé, El Padrino es como la 1 y la 2. ¿No? Yo la he visto las dos juntas y hay una continuación perfecta. O sea, uno puede decir... La 3 ya la 3 se va a la cresta. No, la 3... Con todo cariño y respeto. Otra cosa, sí. Hay harta gente que... La 3 vendría siendo como las tres primeras de Star Wars. Sí, no hay que verla. No es necesario verla. Claro. Pero la primera y la segunda son increíbles, sí. Hace un tiempo atrás, y a propósito de que este año El Padrino 3 cumple 30 años de su estreno, hace fines de año, uno de los argumentos es que dicen que en realidad este Michael Corleone que aparece en la tercera película no es Michael. Nos cambiaron a Michael. Ya, nos cambiaron, claro. Claro. Es un problema de guión. Y también del actor. Yo creo que el propio Pacino había cambiado su idea de quién era Michael Corleone y vuelve convertido en un sujeto más gritón, más extrovertido, menos callado. Hay algo que cambia ahí en Michael. Sí. Yo creo que es la mala influencia de Andy García. Que y no, puede ser. Actuar no es lo suyo. No, es claro. Tenía cierta actitud, digamos, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Mira, yo lo que celebro es que Coppola nunca se entusiasmó con hacer El Padrino 4 porque plata le ofrecieron. Pero ah, mira. ¿Qué, digamos, no? Sí. Ahí donde George Lucas fue un poquito mejor, ¿eh? Se fue a la cresta rápido. Pero bueno, muchas gracias. Ya, una canción mafiosa, entonces. A ver, ¿qué tenemos ahí, Manolito? ¿Manolito? ¿Una canción? Claro. Nah. Ah, Cindy López, que sabemos que es de la mafia maltesa. Neoyorquina. Thank you. Ahí estaba una de las peores canciones del pop de los últimos 30 años. ¿Sabes? Pero no, pero hay que decir de que Cyndi Lauper nos coimió para tocarla, porque ella está involucrada en el mundo de la mafia. Es una cosa. Y nos pagó bien, ¿ah? Nos pagó bien. Sobre todo a Manolito le compró una casa. Claro. Oye, ya, ¿qué más nos ya. cuenta? Seguimos con los mafiosos, pero nos cambiamos de streaming. Ahora vamos a Amazon Prime. A ver. Bueno, Amazon Prime está igual de bien surtida de mafia que Netflix. Que Netflix. Bueno, de hecho, también tiene Los Tres Padrinos. Así que si uno tiene o Netflix o Amazon Prime, igual puede ver Los Tres Padrinos. Ya. Pero aparte de eso, tiene probablemente uno de los mejores complementos junto con el irlandés. Y es Érase una vez en América, la saga mafiosa de Sergio Leone. La última película de Leone. Sí, una música maravillosa, además. Me acuerdo que en la universidad había una clase de cine donde se enseñaba, Érase una vez en América, y la escena del teléfono. Entonces un teléfono que sonaba, y el tipo cuando contesta sigue sonando el teléfono porque era de otra escena, y todo el mundo ¡boom! ¡No! ¡Cagó! ¡Qué increíble! Eso, ¡qué ingenioso! ¡No, qué ingenioso! Eso y la marihuana que nos fumábamos, porque no hay otra explicación para la genialidad de Sergio Leone. Ya que me mencionas la genialidad del teléfono, eso me trajo a la memoria esa otra escena memorable, en otro nivel, top secret, diría yo. Top secret. No, pero del mismo mundo. ¿Dónde está el piloto 2? Ah, no, en Top Secret, que está el teléfono en primer plano y el tipo teléfono del nazi. Y el teléfono era gigante. Va y trata de levantarlo y no puede, claro. Era gigante. Bueno, pero por favor, Sergio Leone. En Érase una vez en América, a propósito de los pitos que se fumaban ustedes, bueno, acá lo que hace De Niro, que es uno de los protagonistas, es fumar opio. Claro. De hecho, a través de esta fumadera de opio, él empieza a recordar toda esta historia de cómo estos cabros chicos merodeaban en la pequeña Italia a principios del siglo XX y se convirtieron de alguna forma en una mini pandilla. Él cae preso y después de pasar hartos años en la cárcel vuelve y las cosas cambian. Y las cosas ya cambiaron. No, es muy, muy buena película. O sea, yo diría que uno directo antecedente al irlandés. Ya, Érase una vez en América, entonces. Ojo, en las tres películas Robert De Niro, ojo. En las tres películas De Niro, ¿no? O sea, es el campeón. Ahora, en paralelo a eso, también hay un filme histórico que es en la película de Dillinger que hizo Michael Mann, Enemigos Públicos, con Johnny Depp. Cuando Johnny Depp todavía le chuntaba las cosas. Sí, es como su última película buena. No fue hace tanto tiempo, ¿no? ¿Cuatro años, cinco años? No, 10 años. ¿Cuál? Cumplió. Pero ese, ¿cuál es la una que sale Johnny Depp como pelado, peinado para atrás? No, esa es otra. Esa es algo así como Body Count, claro. Ese no, es el irlandés famoso, claro, que es buena claro, película. Claro, no. Esta es una película. Esa era buena, po. No, es buena película. Esta otra es la historia de cómo, en el fondo, la policía y el FBI comenzó a cazar a John Dillinger, que andaba asaltando bancos sin parar. Y es una serie de asaltos que duró como 6 meses, donde el tipo de verdad se convirtió en una suerte como de Robin Hood. Y la película es bien curiosa porque en vez de lucir ultra ambientada, de tener este look antiguo, Michael Mann filmó con unas cámaras digitales espectaculares, pero y hacen que la película se vea curiosa. Tiene un feel raro, es como sí, casi documental. Está buena. Está, oye, para Johnny Depp, está Christian Bale, hay una flota ahí de actores potentes, ¿no? Hay una buena cantidad de actores conocidos. Y a propósito de asaltos de banco, que tiene una mirada de la mafia, es distinta la de los asaltantes de banco que la mafia organizada, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Bonnie and Clyde está en algún lado? Mira, lo que está en Netflix no es Bonnie and Clyde, la original, sino que Texas Rangers, una película de Kevin Costner donde cuentan la historia de Bonnie and Clyde desde la perspectiva de los tipos que los cazaban. Es buena, es una buena película, fíjate, yo la vi hace poco. Buena. Sí, buena película, sí. Sí, bueno, a mí también me sorprendió, de hecho. Sí, como que la vi un día así como, a ver, ¿qué hay aquí? Y de repente, no, oye, está al borde del asiento. Bueno, oye, a ver, ¿cuál más? Hay una de más. mafia muy buena, que no sé si estará en Amazon Prime, pero que es de la mafia irlandesa. ¿Te acuerdas de esa película que tenía a Sean Penn como tipo? Sí, y, ¿te acuerdas que era muy buena? Eso sí, se llama Estado de Gracia, Tiro de Gracia. Estado de Gracia, excelente película. Mira, esa película está media perdida en acción, porque fue producida por Orion Gary Pictures, Oldman, ¿no? Con Gary Oldman, y sí, Orion, cuando Orion se va a pique, la película queda un poco en tierra de nadie. De hecho, comprarse hasta el Blu-ray sale como $100 estos días. Pero sí, seguramente va, alguien la irá a tomar, me da la sensación de que uno puede arrastrarla por ahí por Apple, por ejemplo. Ed Harris también salía en esa película, muy buena. Él es el gran malo de la historia. Ahora, sí, claro. Paralelamente hay algo que es similar en Amazon Prime que se llama Killing Them Softly con Brad Pitt. Muy buena, sí. Es buenísima. O sea, sí, es un mafioso como del mismo nivel que Sean Penn que Gary Oldman en Estado de Gracia. Y él es la historia de un sujeto que es como un gatillo de la mafia que tiene que ir a buscar. Sí. Exactamente, es un sicario que tiene que ir a buscar a un sujeto que traicionó. Y finalmente es sumergirse en un mundo donde no hay lealtad ninguna. Es claro, buena película. Oye, y Donnie Brasco sale el de Los Sopranos, ¿cómo se llama ese actor? El Gandolfini. James Gandolfini aparece en ese que es muy buena la escena afuera del spoiler, lo digo, porque es un sicario que llama este sicario que es Brad Pitt. Dice, es que sabéis que el tipo que tengo que matar me conoce, entonces se termina el elemento sorpresa. Entonces llamemos a este guatón y le pagamos plata y el guatón es un desastre. Entonces al final el tipo se mete en un rollo solo porque dijo, puta, perdona por haber invitado a este huevón, pero después le descuentan. Es una película sobre un negocio, porque la muerte es plata, te pagan por muerto. Oye, o pero sea, es que me dijiste que iba a matar cuatro, pero mataste tres nomás, pues, ¿cómo? Págame, eso es. Es un poco como pasa hoy día con las empresas de servicios básicos que en el fondo subcontratan equipo. Lo que hace Brad Pitt es contratar a alguien y la cosa no sale bien. Claro. No, yo la recomiendo, pero a ojos cerrados. Oye, y Donnie Brasco, que también es una película. Gran película. Johnny Depp también. Gran película. Fíjate que esa está desaparecida en acción. Estuvo un buen rato en Netflix. Al Pacino, sí. Claro, es la historia de un policía undercover que es Johnny Depp, que empieza a dar vueltas alrededor de este viejo mafioso que quien ya no fue Vito Corleone, que se convirtió en un sujeto que de alguna manera era un mafioso como de segundo o tercer nivel, y el viejo se siente un poco el padre de este joven matón y no sabe la chichita con la que se está curando. Y tú dices que es difícil de pillar. ¿Y cuál más tiene identificada ahí en Amazon? Mira, en Amazon Prime, y aquí yo me estoy pasando para el otro terreno, yo seguramente nuestra amiga Lela ahí les va a recomendar la serie, es 000. Yeah. Se las dejo tirar. ¿Se llama? 000 con Z. Yeah. Cada cero es con Z. Y es lista. Yeah. Contada muy en breve, porque yo creo que Madame Lagos ahí ustedes les va a explicar bien. Nos va a contar bien. Yeah. Claro, es la historia de. Está basada en un libro de Roberto Saviano, el mismo autor de Gomorra. Pero es la historia de cómo un cargamento de cocaína va desde los tipos que la producen hasta los tipos que la consumen. Ah, y hace todo el recorrido. En 8 capítulos. ¿Y qué te parece ahí? Uy, una buena cantidad de tipos famosos. Entre ellos Gabriel Byrne. Está metido ahí. Gran, oye, ahí gran, me acordé de los hermanos Coen, ¿no? Que tienen varias películas del tema, sí. Pero ese Paseo con la Muerte, ¿cómo se llama? Con Gabriel Byrne también, John Turturro. Claro. Que también es de los mafiosos, es notable. Es muy buena. Y qué ganas de volver a verla, porque ese es un filme de los 90 que no regresa mucho en. Oye, en y la otra, Cristian, es una película de Tom Hanks que es de. El mismo de 1917, de. ¿Cómo se llama? Camino a la Perdición. Esa. Camino a la Perdición, eso. Sí, claro, de Sam Mendes. Gran película, de Sam Mendes. Es muy increíble, buena. Con Paul Newman, la última película de Paul Newman. La última de Paul Newman. Sí, tal cual. Y, está buena. Oye, y no podemos no mencionar, ya que te lanzaste con un poco de serie, en HBO está como la serie de mafiosos por antonomasia, que es Los Sopranos. Sí, de todas maneras. O sea, yo creo que

Sí, hemos tenido como siempre una jornada con muchas noticias, muchas cosas que están ocurriendo, muchos jugadores descargados, otros que están luciendo en distintos momentos. Y ese Miguel, nuestro reportero en la zona mixta, el que nos cuenta cuál es el momento, cuál es la jugada más importante del día. Sí, muchachos, seguimos aquí en la zona mixta, ya me estoy haciendo amigo acá, me en todos los días dirán, ¿qué hace este cabrón una hora parado aquí sin hacer nada? Listo. Porque el partido ya se jugó temprano. Claro. Yo les recomiendo, lo he dicho el otro día, Marcelo me trató casi como de platero, porque yo vi esta tarde la discusión a propósito del retiro del 10%, pero en la ¡latero! En el canal de la ¡latero! Cámara, ¡latero! Y en el del Senado pasan cosas, de verdad que está entretenido. Yo hoy día estaba con dos teles, viendo a Alexis por un lado, dos teles, no tengo una con suerte ya, pero voy a exagerar diciendo que tenía dos teles y estaba viendo a Alexis por un lado y por otro lado, mira, una discusión que uno podría pensar que, o sea, no que es menor, pero que no es tan bullada como otras, porque hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutía la reforma que faculta al Banco Central a comprar y vender instrumentos de deuda emitidos por el fisco. No diría bueno, puede ser importante o no. Pero ¿cuál fue el jugador destacado de este partido y en este caso por polémica porque fue ahí con la pierna en alto? ¿Con cuántos coches le vamos con línea de 120 jugó Chile Vamos, no? Sí, pues. Todo agarrado del arco. Pero no, no nos digas todavía. Déjame, tú dices que es un jugador que fue con la pierna muy en alto, que causó conmoción. ¿Es un jugador que ya otras veces ha hecho este tipo de jugadas o es primera vez que se le escapa un poco la pasión? Cuéntanos. Es un jugador que cambió de equipo hace un tiempo, a un equipo que hace poco que está jugando en la primera división. Que de hecho está reuniendo firmas para poder jugar en la primera división. Mira, y cambió de segunda primera división o hablamos de cambio de sexo. Es un jugador para jugar en primera división. Ya, ¿es un jugador de la primera, o sea, de la nueva generación o es más bien un veterano? No, es un veterano. Uno podría ya presumir que está jugando sus últimas competencias y ya está por colgar los botines. Como Iker Casillas. A ver, ¿qué más les puedo aportar? Es seguidor, mira, ¿cuál es un director técnico resistido? Que uno dice, no, este técnico fue malo en la historia, ya, de la selección, ponte tú. El Peineta. Ah, no, el Peineta no estuvo. ¿Quién? Es que el Peineta estuvo como subrogando, ¿no? Tuvo como interino un tiempo. Claro. ¿Sabes qué? No perdimos. Es un jugador. Cuéntanos entonces de la jugada. ¿Qué es lo que hizo este jugador? Ya, antes de decir el nombre. Pero concéntrate, Marcelo. Sí, antes de decir el nombre, yo decía porque es seguidor de un director técnico que si bien tiene muchos adeptos por un lado, también es bastante resistido. Es un director técnico que provoca división en el seleccionado nacional. Y se trata de Tatita, ya estamos dando un poco técnico, más. ¿No? ¿Tatita? Sí. No, ya, ahí está. Nos fuimos a un mundo paralelo, ya. Pero sí, Marcelo, concéntrate, mira. ¿Qué fue lo que generó polémica en este jugador? Que ustedes saben que. Sí, mira, ahí con eso ya calza perfecto. Ahí está, la analogía completa. Ay, cuidado. Ustedes saben que ahora. Pero para, es un. Para seguirle la misma línea, ¿es un director técnico que decía en esta cancha no se mueve una pelota sin que yo lo sepa? Claro. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver ese director técnico con lo que pasó hoy día? Pero es que es el protagonista de esta polémica porque ustedes saben que a propósito de la pandemia muchos parlamentarios sesionan mediante en sus domicilios por modalidad telemática. Sí. En esto, cuando dan entrevistas, hay algunos que dejan ver entre medio sus preferencias, que uno ya las conoce, pero a veces piensan que lo hacen a propósito y de manera intencional, majadera, de demostrar con fines de provocación u otras cosas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este jugador estaba ahí haciendo el calentamiento previo desde su domicilio, pero en la cámara se veía atrás que en la pared tenía un cuadro, una gigantografía, de este dictador técnico, como lo bautizó Marco. Entonces, obviamente, esto generó ¿Y era evidente que lo había puesto especialmente para molestar o probablemente tiene toda su casa llena de esas fotos del señor? uno piensa que también lo tiene en su dormitorio, que tal vez tatuado. Le reza algo antes. Oye, pero mira, para que analicemos la jugada, para qué la voy a explicar yo, mejor vamos al VAR y la analizamos detalle por detalle. Perfecto, va. A ver. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es el VAR en Oasis. Diputado, hay una solicitud y yo no alcanzo a ver, pero entiendo que usted tiene una foto del dictador Pinochet. Y están pidiendo que por favor en su discurso. Tengo una fotografía y cuando alguien me diga en qué parte del reglamento de la Cámara de Diputados dice que yo no puedo tener la fotografía que yo quiera en mi casa, no tengo ningún problema en sacarla. De momento sigo con mi intervención. Mira, o sea, dimes y diretes desde la tribuna a hasta la cancha. Ahora, ¿y tú tenés la foto de Marx y tú tenés la foto de la chucholina. La chicholina, se estoy viendo acá. Y tú tenías una de Marlon Brando. Por supuesto, los líderes de las distintas barras bravas de lado a lado tomaron por supuesto parte del asunto. Fue por ejemplo la diputada Carol Cariola, la que cuando termina su intervención, ya está súper claro de quién es, así que lo vamos a decir, que es el diputado Ignacio Urrutia. Yo decía que sabía ahí había fichado por otro equipo porque él fue ya un parlamentario histórico de la UDI, pero ahora ya fichó por el Partido Republicano. Hay muchas ideas de pasarlo a la Comisión de Ética. Toma la palabra inmediatamente, que no era su turno, les comentaba la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y lo acusa de generar una situación incómoda, que es una falta de respeto. Incluso el mismo Pepe Out, que generalmente ya lo están tirando de díscolo, que no se sabe muy bien con quién está alineado. Bueno, en este caso él se molestó mucho, dijo que Ignacio Urrutia constantemente tiene una idea de estar ofendiendo y hace alusión a Tucapel Jiménez, porque no lo menciona, pero dice que su casa, en este caso, es una especie, está operando la cámara, porque si él está en su casa, él cuando esté en sesiones del Congreso, lo que sería de su público. Casa pertenece a una parte del hemiciclo y por tanto no corresponde tener, independiente para el lado que sea, imágenes de este tipo. Y él dice que esta persona ordenó, no menciona, pero está haciendo alusión a Augusto Pinochet, dice, ordenó la muerte del padre de uno de nuestros colegas. Aquí es donde le digo que él hacía alusión a Tucapel Jiménez. Claro. Ahora, cuando le preguntan a Maya Fernández, que bueno, que ella es la presidenta de la Cámara, ella dice, bueno, independiente a todo lo que molesta, efectivamente en el reglamento no hay nada que diga que esto no se puede hacer, por más lo conflictivo que sea. Entonces, si bien lo quieren pasar a la Comisión de Ética, él no estaría infringiendo ningún código. Oye, por más que a muchos les pueda molestar. Compañeros, veamos que el Comité de Ética es básicamente una cosa, ¡ay, no lo haga más! ¡Cuidado! No es que los vayan caca no toque. ¡Poto caca! ¡Cuidado! No. Eso es básicamente lo que pasa con el Comité de Ética. No pasa nada en el Congreso, ¿no? Cuando alguien... Pero te digo una cosa, el Congreso está lleno de esto, porque lo que quiere hacer Urrutia es justamente esto. Es como tocarle la oreja al frente a ver cómo reaccionan. Son niños como del colegio en esta cosa. Y yo estoy de acuerdo con Marco, después le va a tocar al otro hacer algún gesto. Esta cuestión de los cartelitos, cuando ponen cartelitos, los sombreritos, bueno, todo eso es para molestar al del lado. Bueno, y yo creo que lo mejor que se hace con los buleros en el colegio se hacía, y ahora también debería hacerlo, es no pescar a esta gente. No, ni siquiera mencionarle. Yo creo que lo que más le dolería a Urrutia es que nadie ni siquiera hubiese reaccionado a esta cuestión. Tú hubieras seguido como si nada, pero ahora, bueno, está feliz porque lo hizo enojar y lo hizo. Bueno, va a ir a partir a la Comisión de Ética y no le va a hacer nada. Sí, tanto para preocuparse, tanto para preocuparse. Yo creo que el juego en la cancha es para otra cosa. Estos firuletes que hacen, claro. Sí, mucho taquito, mucho. Lo quieren pasar al Tribunal de Disciplina, así que vamos a ver qué pasa con eso, si lo sancionan, si le ponen tarjeta o no. O si lo suspenden por partidos, ¿no? Bueno. Yo creo que no va a pasar nada. ¿Vamos a una canción? ¿O qué alguna jugada más? No, vamos con esta. Esta es la buena. Vamos a una canción. Esta es la buena. Esta es la que te gusta. Recordemos que vamos esta que canción podemos hablar un rato antes que parta, porque tiene esta introducción. Estos que estaban aburridos y dijeron, tienen que hacer una canción de 4 minutos, así que rellenen un rato. Exacto. Pero no nos da. Esto es para el Congreso, ¿ah? Porque sí, no, relleno, Manolito la toca relleno completa, la toca así. Claro, no. Ahí viene, ahí viene. Oiga. Ahí partió. Ya, por fin, dale. Esa parte decía, ¿y por qué vamos con Chili Willy? Siempre la cantaba así, fíjate. Pero bueno, es una cosa mía. No tengo por qué compartirlo con todos, ¿eh? Sí, por ¿alguna favor. ¿Alguna vez en tu vida supiste de alguien cercano o no cercano que intentara probar los famosos hongos mágicos, de Magic Mushrooms, estos hongos callampas alucinógenas? Supe de gente que los había probado. A mí nunca me invitaron formalmente porque siempre me burlé de ellos de manera bastante soez. Entonces creo que no era el público apto, pero había gente que tenía muchas intenciones y que después decía, oh, igual vomité N, como si fuera una gran cosa de la de esta alucinación que tuvieron, ¿no? Bueno, en Canadá, en Canadá acaba de aprobarse para pacientes terminales el uso de estos mágicos callampas mágicas. ¿Sabe por qué? Porque parece que alivia mucho la depresión y la ansiedad. O sea, en el fondo te deja súper relajado, ¿cachai? Súper relajado. Da lo mismo, hermano. Y entonces la autoridad de salud dijo que se podía utilizar sin problema. Algo que en algún punto acá en Chile ya ciertos derivados de la cannabis también se están utilizando. Así que es posible que en el futuro el estar en esa posición te permita estar súper volado, ¿cachai? Sí. Y yo estoy muy de acuerdo. ¿Tú tuviste alguna relación con un... ¿Sabes que como no? Dice, no, yo me acuerdo... La gente de este tema dice el mal trip. ¿Tuviste un mal trip, Marcelo? No. Pero yo me acuerdo una vez un amigo mío que me conversó largo yo, y no podía parar de hablar de una experiencia que tuvo con este cactus. ¿Cómo se llama? El peyote. Y él dice que fue en el norte y me contaba que estuvo... una semana de su vida no supo qué fue de él. No fue que, se fue absolutamente. No, tuvo muy, muy mala experiencia. O muy buena, no lo sé. Pero sé. Dice que, pero que algo, se cayó experiencia tuvo. A un pozo ciego durante una semana. No, dice que fue bien peligroso en realidad. Hay que sacarla del pozo ciego, decía la banda, ¿no? Exactamente. Mira, qué curioso. Manolito, ¿me puedes poner música? Por ejemplo, mira, te voy a hacer un poquito Manolito, esta. Atento. No sé. ¡Bella! Cecilia. Esa. Está en el sistema que tenemos, en el delay. No, bien. Manolito es capaz de cualquier cosa. Por último la canta. Mira. Ahí está. Dale, Cecilia. Mira. Playa. Tú sabes que Cecilia se llama... Cecilia Pantoja. ¿Ya? Yeah. Mira vos. Y acaba de ser nominada a Premio Nacional de Artes Musicales. La presentó La Matria, que es esta organización feminista que hace todos los años un festival en el que solo se presentan mujeres una vez al año, yeah, que se llama así, tal cual, La Matria. Y quiere resaltar entonces la carrera de Cecilia, la incomparable, que lleva 60 años de actividad, porque sigue presentándose en distintos, claro, lugares. Bueno, ahora por último, probablemente no tanto. Claro, y ella agradeció por Twitter, ¿ya? Agradeció por Twitter, dice, gracias a La Mate por su apoyo y vamos por más música, mujeres. Recordemos que Cecilia es como un símbolo del empoderamiento de las mujeres en una época donde las mujeres de verdad no tenían esa postura, claro, en el escenario. Sí, y ahora se transformó con el paso del tiempo en esta figura del feminismo, sin duda. Entonces, sí, yo la entrevisté para el triciclo sin haber tenido demasiada como conocimiento de toda su historia. Sabía que era una artista de la nueva ola, qué sé yo. Bueno, y fue muy impresionante. Porque, barra, exactamente, conocer toda la historia de Cecilia fue realmente increíble. La compañía, una actuación, el fervor, la pasión de sus seguidores era realmente increíble. Sí. Y cómo se entregaron al escenario. Yo quedé muy impresionado de ese capítulo. Mira. Puré papa. Que mira, qué letra. Tienen que haber estado muy volado, ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo le ponemos la canción, hermano? Son solo ideas que se resuelven cuando uno está muy drogado o ebrio. Así, claro, me han dicho, oye, hagamos un twist. Ya, pero la letra, da lo canción, mismo, loco. Da lo mismo la letra, dale nomás. Dale. Y ahí está. Ahora, bueno, el otro cantaba Tutti Frutti. En Estados Unidos cantaba Tutti Frutti. O sea, en el fondo es la misma temática. Ah, ¿tú creís que dijeron, oye, claro, que hay como parecido el Tutti Frutti, pero con otra cosa? El puré papa. Pongámosle. ¿Y por qué no papa frita? No, que ya existe. Ya, vamos, entonces. Mira cómo nacen las canciones, Marcelo, ¿eh? Derribando mitos acá. Muy bueno, bien. Ojalá le vaya bien a Cecilia en esa premiación, que no sé cuándo es. Oye, y una cosa, me quedé pensando con esta noticia. Este no es el programa con que te hay que informar cuando va a ser una premiación. Pues si te damos la noticia, Al menos eso... googleala, po. Ahí quedó, no sé cuándo es. Ahí quedó, googleenla, po. Claro. Oye, esto es muy raro, a ver si tú me puedes aclarar. Netflix acaba de anunciar que tiene una nueva herramienta que permite ver las series y las películas en diferentes velocidades. Es decir, tener una serie un poquito más rápido. Pero ¿para qué vas a querer una película, una serie que están hablando así? ¿Por qué me dices eso? ¿Por qué no? Claro. ¿Para qué te puede servir ver una serie más rápido o más lento? No sé. Es solo neurosis, ¿no? Es muy raro. Bueno, Miguel Iván. La nueva herramienta qué permite raro, transmitir bro. A velocidades de 0,5 o de 0,7, eso para verlo más lento, o a 1.2 o 1.5 en velocidad más rápida. Yo puedo entender lo que se dice, que estás viendo un partido de fútbol. Yo a veces grababa un partido de fútbol y me daba la tabla verlo entero y lo ponía más rápido y lo paraba cuando había un gol nomás. Pero ver una película más rápida, ¿para qué puede ser? A no ser que sea una película porno. Ah, bueno, claro, pero ahí... En todo ese lenta, rato que... Ahora rápido. Claro. Todo ese trozo en que está llegando... No, perdón, no quiero ocupar la palabra trozo. Toda esa parte en que llega el tipo de las pizzas y está entrando y todo eso lo puedes hacer rápido. Cuando ya... Hombre, la pizza, gaffiter, cualquier cosa gaffiter, que venga, ¿no? Sí. Eso a velocidad rápida. Pero después, está, cámara lenta. Ahora, lo bueno de lo que nos va a dejar la pandemia es que ya el omitir intro ya está instaurado, ya es como se estableció. Que puso en el, sí. Claro, ya no omitir intro. Vamos directo al grano, me parece que es uno de los notables. Especialmente los millennials en sus conversaciones por WhatsApp, que es hola, esperando que uno le diga hola. ¿Cómo estás? Bien. Y ahí recién te empiezan a decir, mira, te escribía para no sé qué cosa. No, ahora basta de eso, vamos directamente a lo que nos reúne. Es tener toda la razón. Sí, pues. Oye, última cosa, ya que estamos hablando de Netflix, su nueva herramienta, WhatsApp, por su lado, va a limitar los stickers animados y va a limitarlo en que no sean muy largos, porque parece que habían creado unos stickers animados que eran eternos. Gente que bailaba, se subía para allá, sí, y para acá. Sí. Y lo otro, va a prohibir los que contengan imágenes sexuales. Manolito, ese que estabas mandando a nosotros en el grupo interno, se acabó. Manolito de claveles, sí, pues. Se le acabó la fiesta, la delincuencia. Sí. Mira. Dice que había una animación de Shrek de 6 minutos. Era toda la película de Shrek en 6 minutos. Pero ese es el se virus. Pasan también, pues. Uno les pasa la mano y se toman el codo, pues. Sí, se sabe, ¿no? Qué terrible. Estas dos cosas no sé si se aplicaron ya en Chile o es en otra parte, lo de. Pero ese, no es el programa donde vamos a saber ese detalle. No, pues, ese detalle, infórmense, googleé al menos. Yo el otro día vi una cosa así en Amazon, pero estaba ya casi quedándome dormido, así que interesa poco. Vea usted, descubra, no le vamos a dar la cuchara en la boca para que se... No, hay que informarse, hay que hacerlo bien, ¿eh? Así que, bueno, ahí está. ¿Estamos listos? Eso sería. Yo creo que estamos, ¿no? No sé, nadie nos dice nada acá en el panel, pero... este es un programa que llega a ustedes por cortesía de Oasis FM. Ahora habla Miguel Iván. Ahora, bueno, vamos con nuestros amigos avisadores, entonces. Por supuesto. ¿Qué es lo que tenemos que ahora para darnos? Cuéntame, Marco, cuéntame tú. Te estoy contando, Marcelo, que si invierte tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Ahora viene un país generoso con Bernie Núñez y Iván Guerrero. Como nos quedan unos segundos, J. Galdame nos dice que para la gente que está aprendiendo inglés, escuchar más lento puede servir. What's your name? This Oye, is the window. No entendí nada. Claro, no sé. Puede ser, bueno, puede ser. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, Miguel. Chao, Manolo. Chao, gracias. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno.